León Denis. El mundo invisible y la guerra. Capítulos del 24 al 27. 24. La experimentación espírita, tiptología. 25. La experimentación espírita, pruebas de identidad. 26. El alma y los mundos. La vida infinita. 27. La gran doctrina. Capítulo 24. La experimentación espírita, tiptología. A la hora en que todo entra en reposo, cuando se hace el silencio en nuestras moradas, un mundo de misterio se agita alrededor de nosotros. Leves ruidos, como roces, se producen. Pasos furtivos parecen deslizarse sobre el piso. Suenan golpes en las paredes y los muebles. Las sillas crujen, como bajo el peso de un cuerpo invisible. Durante el día se desarrolla la vida de los hombres, por la noche comienza, de preferencia, la de los espíritus, por cuanto las radiaciones de la luz solar no incomodan ya sus manifestaciones. Tales impresiones, esas percepciones se renuevan para mí casi a diario, en el instante en que la calma y la oscuridad suceden a los rumores y el brillo del día. Entonces, las almas que amamos, y a las cuales nuestras preocupaciones y trabajos mantenían alejadas, se nos aproximan y dan señales de su presencia, cada cual a su modo. En cuanto a mí, las reconozco y distingo con facilidad. Ora un espíritu de carácter enérgico produce vibrantes golpes en mi ventana, ora otro hace escuchar, siempre en el mismo rincón, golpes alto más débiles, en los que se revela su naturaleza tímida y femenina. Mucho tiempo después de haber fallecido mi padre, he oído, en el aposento donde yo solo estaba, ruidos de pasos semejantes a los de un hombre. Otro espíritu, en cambio, se dedica a hacerme percibir luces, que en ocasiones son bastante vivas e intensas, y además una forma confusa, vagamente bosquejada, luces y forma que no puedo atribuir a alucinaciones visuales, puesto que se reflejan también en el espejo. El hábito que he tomado de leer con los dedos, en plena oscuridad, sirviéndome del sistema Braille, facilita la producción de tales fenómenos. Hechos de esta índole no son raros. Volvemos a encontrarlos en todas las casas donde las condiciones psíquicas se muestran favorables. Pero la mayoría de los seres humanos no les conceden la menor atención, y los esfuerzos que los espíritus realizan en ese sentido, son casi siempre perdidos. Sin embargo, de tiempo en tiempo se producen al respecto afirmaciones resonantes, que vienen a sacudir la indiferencia general. Así, Louis Barthou, de la Academia Francesa, tras haber consultado los carnets inéditos de Víctor Hugo, escribe, «La señora de Girardin, había ido a pasar 10 días en Jersey, e introdujo allí el uso de las mesas giratorias y parlantes. Víctor Hugo, fue el último en ceder. Pero en cuanto lo tuvieron, los espíritus no lo soltaron ya, ejerciendo sobre él una influencia cuya huella muestran varios fragmentos de las contemplaciones. ¿Eres tú el que golpeaba la otra noche a mi puerta, mientras yo no dormía? Viene hacia mí, pues, lentamente tu luz. La piedra de mi umbral quizás sea el primero de los oscuros peldaños, que llevan a otra vida». Escrita a Marina Terracio en la noche del 30 de marzo de 1854, esta poesía mística prolongaba su eco en la nota que Víctor Hugo trazó en su carnet, el 24 de octubre de 1873. Esa noche yo no dormía. Eran más o menos las 3 de la mañana. Un golpe seco y muy fuerte fue producido, al pie de mi lecho, en la puerta de mi habitación. Pensé en mi hija muerta y dije entre mí: «Eres tú». Después pensé en el complot bonapartista que se comenta, en un nuevo 2 de diciembre posible, y me pregunté a mí mismo, ¿es una advertencia? Añadiendo mentalmente, si eres tú quien está ahí, y vienes a advertirme sobre ese complot, da 2 golpes. Y permanecí a la espera. Pasó alrededor de media hora. La noche era profunda y en la casa todo estaba en silencio. De súbito, 2 golpes en la puerta se hicieron escuchar. Esta vez eran sordos, pero perceptibles, y muy netos. Louis Barthou, prosigue en estos términos. El 21 de noviembre de 1871, Víctor Hugo escribía, «Esta noche desperté. Me sonaban en el oído, muy cerca de mí, sordos golpes en la cabecera de mi cama. Eran lentos y regulares. Duraron un cuarto de hora. Yo escuchaba. No cesaban. Oré. Se suspendieron. Dije, si eres tú, hija mía, o tú, hijo, da dos golpes. Al cabo de unos 10 minutos, fueron producidos 2 golpes, pero en la pared, al pie de la cama. Dije, siempre mentalmente, ¿me traes un consejo? ¿Debo dejar París? ¿O quedarme? Si es esto último, da un golpe. Si lo primero, 3. Y escuché. Silencio. Ninguna respuesta. Volví a dormirme. El fenómeno había durado cerca de una hora. 22 de noviembre. Esta noche oí 3 golpes. Serán la respuesta a mi pregunta de ayer. Siendo tan tardía, resultaría poco clara. Muchas veces el carnet vuelve a hacer mención de esos mismos golpes nocturnos, ya obstinados, sordos e incluso metálicos, ya suaves, e impresionan tanto más al poeta, cuanto que sigue creyendo en la posibilidad de un pronunciamiento bonapartista, y algunos amigos le aseguran que él será la primera víctima del mismo. Leemos todavía, en la página 757, anoche, hacia las 2 de la mañana, un golpe en mi puerta, tan fuerte y de tal modo prolongado que fue a abrir. No había nadie, y, evidentemente, había alguien. Creo en Dios, en la vida eterna y en la inmortalidad. Víctor Hugo se asombraba de la lentitud con que los huéspedes del más allá respondían a sus preguntas. Ignoraba, sin duda, que todos los espíritus no poseen, en grado igual, la habilidad y los recursos necesarios para hacer escuchar ruidos y golpes, levitar mesas y producir otros fenómenos. La índole psíquica de los participantes, su riqueza o pobreza fluídica, contribuye mucho, asimismo, a la diversidad de los resultados, puesto que casi siempre los espíritus toman de aquellos los elementos que sus manifestaciones requieren. Mientras que el mercader ambulante del desville, y este fue el punto de partida del moderno espiritualismo, conversaba con las señoritas Fox por medio de raps, de una manera rápida y continuada, los más de los espíritus se ven en la necesidad de condensar fluidos, mediante el pensamiento y la voluntad, para proyectarlos contra las paredes, muebles y puertas, obteniendo así resonancias, vibraciones. Este trabajo a veces exige horas y aún días enteros. Tal ocurrió, probablemente, con los visitantes de la casa del gran poeta. El conjunto de los fenómenos psíquicos es corroborado por testimonios formales. El profesor Flournoy, de la Universidad de Ginebra, ha podido escribir, con respecto al informe del Instituto General de Psicología, informe que, por otra parte, ha sido suscrito por nombres tan ilustres como los de Curie, Bergson, D'Arsonval, Branly, Ed Perrier, Boutroux, etc. El informe del Instituto General de Psicología es abrumador. Pienso que constituye un testimonio brillante y decisivo, en cuanto pueda haber algo decisivo en la ciencia. Ahora bien, entre dichos fenómenos, conviene poner en primera línea el de las mesas. Lo ha declarado el eminente astrónomo Camille Flammarion. La levitación de la mesa, su desligamiento completo del suelo bajo la acción de una fuerza desconocida, opuesta a la ley de gravedad, es un hecho que, razonablemente, no puede ser discutido. Esa fuerza desconocida, diremos nosotros, es puesta en acción por los espíritus. La prueba de ello se ha tenido tantas veces que vacilaríamos al escoger entre los numerosos casos existentes. He aquí uno que parece satisfacer las exigencias de la crítica más rigurosa. No puede ser explicado por la sugestión ni por la transmisión del pensamiento, como tampoco por el automatismo inconsciente o por el subliminal, pues ninguna de las personas que se encontraban ahí creía en el deceso del manifestante. El relato pertenece al señor A. Rosignon, por entonces secretario de la Inspección de Academias de Rouen, y lo publicó en El Faro de Normandía, en mayo de 1898. En la actualidad el señor Rosignon habita en Tours, y a su pluma debemos la narración que sigue. La sesión se llevaba a cabo por la noche, en Rouen, en casa de un miembro del grupo Vauvenargues, el señor Justrove, verificador de contribuciones. Formaban parte de la reunión los señores Pelvé, recaudador, Ernest Rossignon, hijo, secretario del Liceo Corneille, Albert Labeaucie, estudiante de farmacología, y las señoras de Bernard, médium principal, de Justreuve y de Pelvé, así como la madre de Rossignon, además de otras personas, que en conjunto sumaban 10, y todas las cuales, de honorabilidad perfecta, se hallaban reunidas en torno a una pesada mesa redonda. Una vez hecha la evocación, un espíritu señaló su presencia con violentos movimientos de la mesa. Esta avanza hacia Rossignon, se yergue frente a él y luego vuelve a tomar su posición normal. Entonces interrogamos al visitante invisible, preguntándole si está ligado a alguno de los asistentes por vínculos de parentesco o de amistad. Responde en forma afirmativa y dicta, por el procedimiento alfabético, que es el padre de Rossignon, y que ha muerto la víspera, miércoles 20 de abril. Indica también la hora, a mediodía. Rossignon declara entonces que su progenitor es de avanzada edad, y que los separa a una distancia que excede los 300 kilómetros. Los había enfermo, pero no en peligro de muerte. Por lo demás, añade, si fuera cierto que mi padre ha fallecido, la familia me lo hubiera hecho saber, y yo sigo sin novedades al respecto. Así pues, todos opinaron que estaban viéndoselas con un espíritu embustero. La espera no fue larga, al día siguiente, en el correo de mediodía llegó una carta de la familia de Rossignon, donde le informaban el deceso de su padre, ocurrido el día mismo y a la hora que el comunicante había señalado. Ahora bien, de resultas de que no hubiera oficina de correos en la localidad, se había producido un retraso en el despacho de aquella carta. Nuestros amigos del grupo pudieron confirmarlo mediante el examen de los sellos de salida y llegada. Atestiguaron entonces la veracidad del hecho informado, y la misiva fue adjuntada al acta que se labró. Pero, se objetará, ¿cómo un espíritu que tan poco tiempo antes se había liberado de su cuerpo carnal, pudo ya comunicarse y ofrecer respuestas tan precisas? Interrogado sobre este punto el guía del grupo, en una sesión ulterior, nos dijo, yo mismo llevé hasta vosotros al recién desencarnado, y actué en la manifestación como intermediario entre vosotros y él. De esta manera, todo quedaba explicado, vista la facilidad con que, en ciertos ancianos, el espíritu puede desembarazarse de sus lazos, como consecuencia de una prolongada decrepitud, que favorece o va llevando poco a poco al desprendimiento del perispíritu. La comunicación que se vale de golpes producidos por la pata de una mesa, y con los cuales se identifican todas las letras del alfabeto, es considerada, en general, como un sistema demasiado lento, monótono y rudimentario, y que emplean sobre todo, los espíritus de orden inferior. Es cierto que si para conversar con los espíritus se dispone de un buen médium escribiente o, mejor todavía, de un médium psicofónico, como he tenido yo uno durante más de 20 años, se puede hallar incómodo y fastidioso el empleo de las mesas. Sucede, empero, que a falta de otros recursos, algunas entidades de grandes merecimientos no desdeñan acudir a ese. Así mi venerado guía, Jerónimo de Praga, se reveló por primera vez en mi vida, en medio de un grupo de obreros que se hallaban reunidos en un arrabal de Le Mans, el 2 de noviembre de 1882, Día de los Difuntos. Por cierto que ninguno de los presentes conocía la historia del apóstol checo. Por mi parte, sabía bien que el discípulo de Janus había sido quemado vivo, igual que su maestro, en el siglo XV, por orden del Concilio de Constanza, pero en esos momentos no pensaba mucho en él. Vuelvo a ver ahora mentalmente la humilde vivienda donde nos habíamos reunido, en número de unos 10, alrededor de una mesa de cuatro patas, que no tocábamos. Solo dos obreros mecánicos y una mujer posaban en la mesa sus manos rudas y negras. Y he aquí lo que el mueble dictó, con solemnes y rítmicos movimientos. Dios es bueno. Viértase sobre vosotros su bendición cual rocío benéfico, pues las consolaciones celestiales solo son otorgadas a quienes han buscado la justicia. Luché en la arena terrestre, pero era desigual la batalla. Sucumbí, más de mi polvo se alzaron valientes defensores, que marcharon por la misma senda que yo. Todos ellos son mis bien amados hijos. Jerónimo de Praga. El uso de la tablita norteamericana debe ser tenido por un perfeccionamiento del sistema de comunicación que se sirve de una mesa. Aquel dispositivo consiste en una tira triangular de madera, colocada sobre tres bolillas afelpadas que se deslizan silenciosamente sobre un cuadrante donde han sido dispuestas, en semicírculo, las letras del alfabeto. Solo exige una cantidad mínima de fuerza fluídica, la cual es provista por dos médiums, que apoyan las puntas de sus dedos sobre ese pequeño vehículo, que en ciertos casos cobra extraordinaria velocidad. Este sistema se está empleando en forma creciente por parte de los grupos y las familias que se ocupan de psiquismo experimental. La señora Ella Wheeler Wilcox, autora de renombre, muy conocida en los Estados Unidos de América del Norte, por sus obras poéticas y literarias, y traductora al inglés de mi libro, El problema del ser y del destino, obtiene por medio de la tablita mensajes frecuentes de su difunto esposo, Robert Wilcox. Este se ha constituido en su guía. La protege y aconseja en la gira de conferencias que ella ha emprendido en Europa, en beneficio moral de los soldados norteamericanos. Con fecha 7 de noviembre de 1918, la señora Wilcox me escribió desde Londres para darme a conocer una prueba de identidad, que creo deber retener y publicar. Manifiesta, ayer, día de mi cumpleaños, recibí por medio de Loija, el primer mensaje de mi marido en Londres. Habíamos iniciado la sesión con escritura automática y varios espíritus se comunicaron. La señorita Monteith, medium escribiente y auditiva, estaba ubicada cerca de mí y de la otra dama que atendía el Loija. Súbitamente escuchó la palabra alba, y comenzó a dibujar una salida del sol sobre el mar. Pese a no ser artista, diseñó un cuadro muy bello, y nos pidió explicaciones al respecto. Le contesté, siempre, en nuestra casa a la orilla del mar, mi marido y yo nos despertábamos lo bastante temprano para ver el alba elevándose sobre el océano. Era para nosotros una hora sagrada. Mi esposa solía decir con frecuencia, creo que, si muero antes que tú, mi alma volverá del cielo a ti a la hora del alba. Este incidente me resultó muy grato, y tuve la certidumbre de la presencia de mi marido. En el pasado septiembre, encontrándome en Tours, me había él anticipado muchas veces, por medio de la tablita, que aquí en Londres iba a encontrar a Sir Oliver Lodge, y otros psiquistas eminentes, y que seré invitada a hablar de los hechos espíritas. Pues bien, estoy en Londres desde hace un mes, y he usado de la palabra en dos ocasiones en salas públicas, además de tres veces en salones de la alta sociedad. Me reuniré con Sir Oliver el 18 de noviembre, así como con Lady Barrett, y la señora Leonard, la médium con cuyos oficios Sir Oliver Lodge, encontró el espíritu de su hijo Raimundo, muerto por el enemigo. Podríamos mencionar otros muchos casos de este género, limitémonos, empero, a hacer notar que la impresión que produce en el lector los relatos, que con frecuencia son secos y fríos, no se puede comparar con la que sienten aquellas personas que asisten a las sesiones. La rapidez de los dictados, la total inconsciencia de los médiums, la intervención evidente de inteligencias que no son las de los experimentadores, en suma, mil pormenores psicológicos integran otros tantos elementos de convicción, al paso que la simple lectura de esos mismos hechos les hace perder, forzosamente, su valor a los ojos de todos aquellos que no conocen el ambiente de las reuniones. Capítulo 25. La experimentación espírita, pruebas de identidad. Ya hemos dicho que las pruebas acerca de la existencia y manifestaciones de los espíritus son numerosas, y constituyen un conjunto lo bastante imponente, para que toda duda o vacilación se desvanezca, como resultado de un estudio serio y en profundidad. Tal el caso de los sabios ilustres que se han ocupado de los problemas psíquicos. Abordaban su examen con una disposición más bien hostil, imbuidos de la idea de que había en ellos error o superchería, y luego de perseverantes investigaciones, han llegado a afirmar de un modo formal la realidad de los fenómenos. No cabe duda de que supieron poner a un lado el fraude y la impostura que son inevitables en todo ambiente humano. Pero han establecido que gran número de hechos escapan a toda posibilidad de falsificación. Por ejemplo, los vaciados o moldes de manos y pies materializados, hechos con parafina hirviendo, y que una vez fríos dejan a los experimentadores en posesión de objetos, que constituyen otros tantos testimonios de la presencia y el paso de seres invisibles. De esta manera, Camille Flammarion ha podido escribir: corrientemente se habla de fraudes, pero los hay que resultarían imposibles desde el punto de vista material. Verbigracia, los moldes de manos. Ningún escultor ha llegado, hasta la fecha, no solo a imitar, sino inclusive a explicar esas impresiones en masilla o esos vaciados en parafina en los cuales no aparece huella alguna de unión o juntura. Y otro ejemplo lo constituyen también algunas fotografías, que hacen la desesperación de los fotógrafos. Pero, además, entre todos esos fenómenos desconcertantes del psiquismo, ¿hay uno solo que se haya logrado seriamente imitar? El fenómeno de los moldes requiere algunas explicaciones. En todos los casos la parafina es derretida en cierta cantidad de agua hirviente. Las manos de los espíritus materializados vienen a sumergirse en ella, y luego se retiran para introducirse enseguida en un recipiente de agua fría, en cuya superficie quedan los moldes flotando. Puesto que la abertura de la muñeca es de menor diámetro que el resto de la mano, se necesita, por tanto, que esta última se haya disuelto fluídicamente para dejar el vaciado intacto. Una mano humana no hubiera podido desprenderse del molde sin quebrarlo. De igual manera se han obtenido vaciados de pies, y tales hechos no pueden comprenderse si no es mediante la acción de los seres invisibles. El profesor Denton pudo conseguir, en América, fenómenos de este tipo dentro de una jaula cerrada con llave. Entre otros casos, se señala el de dos manos completas hasta la muñeca y sosteniéndose la una a la otra. Ninguna intervención del hombre hubiera podido producir semejante resultado. En el Congreso Espiritualista Internacional celebrado en París en el año 1900, y que yo presidí, se había organizado un museo espírita. En él podían verse moldes de manos de todas dimensiones, algunas de las cuales eran muy grandes y otras pequeñas, como de niños. Los expositores nos declaraban que esas manos no tenían ninguna semejanza con las de los médiums o las de los asistentes que habían intervenido en las sesiones donde tan extraños fenómenos se habían operado. En todos los hechos de orden psíquico interesa investigar, antes que nada, las pruebas de identidad, esto es, las particularidades y detalles susceptibles de verificación, de contralor, y por los cuales se revelan el carácter y la auténtica naturaleza de los seres que toman parte en las manifestaciones. Desde este punto de vista, conviene destacar la evidencia y la incorporación en el trance, o sueño magnético. En este último caso, el médium pronuncia palabras y a veces hasta discursos enteros, de los que no tiene conciencia y que no dejan en su memoria ningún recuerdo al despertar. Conforme el trance se va profundizando, se ve que una personalidad extraña reemplaza a la del médium, entonces se produce una suerte de transfiguración. Por su actitud, gestos y lenguaje, el médium representa el modo de pensar y de obrar de una individualidad, cuya existencia muchas veces ignora, y que los presentes a la sesión reconocen por uno de sus familiares o amigos difuntos. Acto continuo se entablan conversaciones. Las respuestas del espíritu a las preguntas que se le formulan, y los rasgos comunes de su anterior existencia, que vivió junto a los asistentes a la reunión, constituyen, de por sí, otros tantos elementos de certidumbre en lo que toca a la identidad del muerto. En este tipo de hechos, el caso más notable nos parece haber sido el del profesor Islop, de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Sirviéndose de los oficios de la célebre médium señora Piper, hizo responder al espíritu de su padre 200 preguntas que versaban sobre detalles menudos de su vida familiar antes del nacimiento del profesor. Después, con el propósito de verificar la exactitud de las respuestas, fue preciso realizar un viaje de varias semanas a través de los estados de la Unión Norteamericana, donde se encontraban diseminados los miembros de la familia Islop. De las 200 respuestas, 152 fueron reconocidas exactas, y el resto de ellas dudosas, por cuanto no pudieron ser comprobadas. Hemos relatado en otra parte una veintena de casos escogidos entre los más probatorios. He aquí otros, más recientes, cuyo interés no es menos vivo, pues se relacionan con la gran guerra que acabamos de pasar, y que se clasifican entre los fenómenos de visión y audición. El primero de ellos ha sido tomado de los Anales de las Ciencias Psíquicas, número 1, página 44, año 1918. La revista inglesa London, Londres, publica, en su fascículo correspondiente a octubre de 1917, el relato del señor Richard Wilkinson, quien, según declara la redacción, es un nombre de negocios bien conocido en la capital británica, y que antes era muy escéptico en lo que atañe a todo fenómeno supranormal. El señor Wilkinson se propone, al dar a publicidad este artículo, presentar hechos que lo han consolado en su dolor y pueden igualmente reconfortar a millares de otras personas. En noviembre de 1916, expresa, mi hijo fue mortalmente herido cuando se hallaba a la cabeza de sus hombres en el combate de Beaumont-Hamel, y algunos días después expiró, a la edad de 19 años. Mi mujer y yo pudimos asistir a sus postreros instantes, en un hospital de Francia. Hijo único, el sentimiento que lo ligaba a nosotros era el de una tierna camaradería y una afección filial. Cuando volvimos a Inglaterra, una amiga de mi mujer, conmovida por el dolor que ésta manifestaba, le envió el libro de Sir Oliver Lodge, titulado Raymond, Raimundo. Yo tenía prevenciones contra ese tipo de estudios, por lo que pedí a mi esposa no leyese la obra. Pero, al ver que esto la contrariaba mucho, no quise insistir, aunque le manifesté con energía que no deseaba mezclarme en semejante absurdo. Ella, por su parte, se impresionó de tal modo con la lectura del libro, que apeló a toda clase de argumentos para combatir mi prejuicio al respecto y persuadirme de que también lo leyese. Terminé por consentir en ello, pero esta lectura no bastó para convencerme, aun cuando admirara la belleza de la doctrina que exponía y reconociese mi error de haberla condenado a priori. Mi esposa escribió a Sir Oliver Lodge pidiéndole consejo. Este no nos conocía, pero la similitud de nuestra desgracia con la suya, lo decidió a presentarnos a una amiga, la cual organizó para nosotros una sesión, con el médium Bode Peters. En esa primera tentativa nos dijeron que nuestro hijo, al pasar al más allá, había sido recibido por Juan, Isabel, Guillermo y Eduardo. De esos cuatro nombres, los tres primeros correspondían a mi padre, mi madre y mi hermano, muertos desde hacía mucho tiempo, pero el de Eduardo me era desconocido. Ahora bien, como me impresionó la exactitud de los tres primeros nombres, escribí a mi hermano mayor, preguntándole acerca de un hermanito que, sabía yo, había fallecido tiempo antes de mi nacimiento. Me respondió que ese niño, de nombre Eduardo, murió cuando tenía solo 12 semanas. Además, en el curso de esa misma sesión, mi hijo, que se había manifestado, pero conocía mi incredulidad, declaró que deseaba vivamente probarme que estaba allí, e hizo alusión a un hecho íntimo que solo mi mujer y yo conocíamos. Se trata de algo tan secreto que no puedo reproducirlo en estas páginas. Otro hecho, aunque mi hijo no se llamara Roger, había sido nombrado siempre de esa manera, salvo por su madre, que únicamente lo apodaba Roger. El médium comenzó a deletrear un nombre, R.O., y nos dijo, sin poder ofrecer las dos letras siguientes, que la última era una R. Yo respondí, es el nombre de mi hijo. Vos queréis decir Roger. Pero el médium me replicó, el joven asegura que no debo decir Roger, sino Poger. Intrigado por estos fenómenos, quise ir más lejos. Fuimos a casa de otro médium, la señora Osborne Leonard. Tuvimos cuidado de no comunicarle quiénes éramos ni el objeto de nuestra visita. Lo primero que hizo fue darnos una detallada y exacta descripción de nuestro hijo, así como su nombre Poger, añadiendo que Isabel, Juan y Guillermo se encontraban allá, prestándole asistencia. Por otra parte, mi esposa se había asombrado al comprobar que las cartas que enviara a su hijo no se encontraban entre las pertenencias de este, pero no me había hablado del asunto. La médium declaró que Roger estaba mostrándole una bolsita con cierre, que se hallaba entre sus efectos, pero no había sido vista. En ese sitio, manifestó la señora Leonard, su madre encontrará las cartas que busca. Al regresar a casa comprobamos la exactitud del hecho. Durante esta misma sesión la médium extendió la mano y nos mostró en ella un objeto que se asemejaba a una moneda y cuya real naturaleza desconocía. Mi esposa sugirió que podía ser un botón de uniforme militar, de cobre, con el cual se había hecho un medallón para ella misma. Pero la médium insistió, afirmando que encontraríamos, entre las pertenencias de nuestro hijo, un objeto de bronce. Roger deseaba que le hiciesen un orificio a fin de que su madre pudiera llevarlo consigo, en recuerdo de él. Una vez en casa, encontramos, en efecto, en una cajita, una moneda de un penique, incurvada por el impacto de una bala. Algún tiempo después mi mujer vio cerca de ella, en Brigon, a nuestro hijo, y nada pudo forzarla a admitir que se trataba de una autosugestión o una alucinación. A su retorno a Londres no habló de ello a nadie, en los primeros momentos, pero la médium señora Annie Brittain, en cuanto la vio le dijo, «Vuestro hijo desea haceros saber que ha sido él a quien habéis visto». No era un sueño, sino que le permitieron que el velo fuese levantado por un momento. En el transcurso de la sesión con la señora Brittain, esta nos manifestó cosas maravillosas. Jamás ningún médium había llamado a mi mujer con el apodo que le daba nuestro hijo. Mi esposa se sintió transportada de júbilo cuando él, el espíritu del hijo, le expresó, «Hasta pronto, ángel mío», como solía hacerlo en vida. Si alguien hubiera pretendido, hace tan solo un año, que yo podría decir y escribir cosas semejantes, le hubiese respondido que era imposible. El señor H. Merrow, cónsul general de Francia en San Francisco, Estados Unidos, actualmente retirado en Tonon, Alta Saboya, y cuyo hijo, un joven oficial, tuvo una muerte gloriosa en la última campaña, ofrece a la Revista Espírita, de octubre de 1917, los detalles siguientes, acerca de las manifestaciones que obtiene con ayuda de una facultad que el difunto descubrió y desarrolló por completo en su padre. En estado de vigilia, en la oscuridad de la noche, tanto con los ojos cerrados como abiertos, veo formarse ante mí, con gran claridad e intensidad, letras fluídicas de colores cambiantes. Dichas letras se alinean e integran mensajes firmados por las entidades de que emanan. Esa mediunidad visual me fue revelada por comunicaciones de nuestro hijo, unos 4 meses después de su muerte, en octubre de 1916. Siempre hace preceder cada mensaje con su propia firma, tal como la trazaba en las cartas presurosas que nos enviaba desde el frente, y con el número de matrícula del regimiento al que pertenecía. Todas las mañanas, con muy escasas excepciones, recibo un mensaje, a menudo acompañado de flores, principalmente una flor que tanto él como nosotros apreciábamos, y que es la llamada Copa de Oro de California. En el transcurso del día obtengo asimismo mensajes, que me son anunciados por el ruido de un golpe en el aire y que mi esposa escucha igual que yo. Cierro entonces los ojos y, luego de aparecer la firma y el número de matrícula, que jamás faltan previamente, leo el mensaje. A veces mi mujer, en voz alta, dirige la palabra a nuestro hijo, y al punto recibo la respuesta escrita con letras fluídicas, en el fondo oscuro que se produce al cerrar los ojos. He tenido otras muchas visiones, en bastantes oportunidades, de personas que agonizaban, o simplemente vivas. Algunas de tales visiones no podrían explicarse por aquello que nuestros adversarios se complacen en llamar alucinaciones. En efecto, he visto algunas de esas apariciones a edades o con trajes, que no pueden ser productos de mi imaginación. Así, una muchacha con quien solo había hablado una vez en la vida, 6 meses antes de que falleciese, y cuya muerte había sumido a su madre en el desconsuelo, se me apareció en 3 ocasiones. La primera, en el momento de su deceso, que yo ignoraba. La vi entonces como la había conocido, alegre, viva y sonriente. La segunda vez se me mostró tal cual aparecía en una fotografía suya, de cuya existencia, me enteré 2 o 3 meses después de la aparición. Allí se me manifestó con un peinado especialísimo y vestida de un modo muy diferente a como solía hacerlo. La última vez que la vi, estaba blanca como un camafeo. Con seguridad nuestro hijo ha suscitado esas visiones, para nuestro bien, y a fin de que podamos declarar sin temor nuestra profunda fe, cosa que hacemos con franqueza, pues lo conceptuamos un deber absoluto. Nuestra creencia ha sido para nosotros un manantial de consuelos, no podemos vacilar en proclamarla con toda la voz. Es probable que se recojan numerosos hechos de esta índole relativos a la guerra. Las pruebas acerca de la supervivencia del alma después de la muerte van aumentando a diario y forman ya un conjunto imponente. Se multiplicarán todavía con los casos de identidad, abarcando todas las clases de fenómenos, en su infinita variedad. En efecto, los que han muerto en los campos de batalla, en los hospitales y en las ambulancias. En suma, todas las víctimas de estos terribles acontecimientos, solo aspiran a manifestarse a aquellos a quienes amaban en la tierra, a revelarles su presencia y prodigarles expresiones de aliento y consuelo. Se puede esperar que esto suceda tan pronto como hayan pasado el período de turbación que sigue a las muertes súbitas y violentas, para lo cual emplean ellos todos los medios a su alcance. Así pues, de los males ocasionados por la guerra se desprenderá la certidumbre de que la vida se presenta bajo dos aspectos, pero no termina con la muerte corpórea. Un poco de luz, filtrándose a través de las nubes, vendrá a iluminar la ruta, hasta ahora incierta y oscura, de la humanidad. Capítulo 26: El alma y los mundos. La vida infinita. Lectores que, a lo largo de estas páginas, seguisteis el curso de mi pensamiento, sin duda habréis encontrado en ellas algo de vuestras impresiones y emociones, como un reflejo de vuestra propia imagen, y quizás haya sido eso lo que despertó vuestro interés por ellas. Antes de poner fin a este libro, os invito a olvidar por un instante nuestras comunes preocupaciones, los recuerdos tristes y dolorosos de 4 años trágicos que acaban de pasar, para que levantemos nuestras miradas hacia arriba, hacia esa infinita naturaleza que siempre ha sido para mí un gran consuelo. Con mucha frecuencia, sumido en el insomnio o la ansiedad, me levanto en medio de las noches claras para contemplar el majestuoso desfile de los astros. Esos mundos de luz me hablan con el más elocuente de los lenguajes. Me dicen de la sabiduría y poder del Creador. Su espectáculo me conforta de los horrores de la Tierra, de este pobre globo ensangrentado por la contienda bélica, cubierto de ruinas y regado por tantas lágrimas. Desde los hondones del espacio, aquellos mundos me atraen, me llaman, pareciendo hacerme señales de inteligencia. Si mi vista termina por extinguirse del todo, si mi ceguera se torna completa, será para mí una privación cruel no poder mirar ya esos prodigiosos diamantes celestiales. En esta hora en que la tierra en duelo llora a sus hijos muertos, el firmamento parece hallarse de fiesta. ¿Será acaso para recibir a los que momentáneamente nos han dejado? En el cenit, Júpiter fulgura con todo su brillo, tomado del sol. La majestuosa Orión se inclina hacia el poniente, Sirio se identifica por su luz blanca y pura, mas aquí y allá, por donde quiera resplandecen otros focos, Rigel, Procyon, Aldebarán, etc. Dentro de algunos instantes aparecerán la rica constelación del León, Vega, el gigante Arturo, igual a 8000 soles como el que nos alumbra. La Vía Láctea desplegará por encima de nuestras cabezas su bufanda inmensa, polvo de soles que la distancia torna apenas perceptible. El cortejo de los astros desfilará sin término, sin fin. Las radiaciones y vibraciones de todos esos mundos se cruzan en el espacio. El alma sensible se siente impresionada. Experimenta los efluvios de amor, las palpitaciones de la vida universal. Tiene la sensación de los cambios que se van operando del cielo a la tierra cuando los pensamientos y las oraciones suben y las inspiraciones y las fuerzas bajan. ¿Cuántas preguntas no formula a nuestro espíritu ese espectáculo? ¿A dónde van todos esos astros en su célebre carrera? Por ejemplo, la número 1830, del catálogo de Groombridge, que, procedente de un sistema desconocido, viaja a 300 kilómetros por segundo, y atraviesa nuestro universo como un enorme proyectil. Y esos cometas vagabundos, extraños mensajeros que marchan errantes de un sistema a otro, ¿cuál ha sido su origen y qué papel desempeñan en el cosmos? Además, las innumerables nebulosas, sembradas en el espacio como cunas de futuros universos, génesis de mundos u hormigueros de soles, y que encontramos esparcidas con profusión hasta en las inconmensurables vastedades de lo infinito. Durante mucho tiempo, esos abismos de misterio y silencio, esas vorágines de sombra y luz, han sido más bien, para el hombre, objeto de asombro y espanto. Con vacilación, casi con temor, su mente trataba de sondear aquellas profundidades. Pero de aquí en adelante, gracias a la revelación de los espíritus, esa inmensidad, lúgubre y muda en apariencia, se anima y vibra. Todos esos mundos y los espacios que los separan, están poblados por legiones de almas, ya humanas, ya etéreas. Constituyen nuestras futuras moradas, las etapas de nuestro largo peregrinaje, los peldaños de la escala ascendente por la que todos debemos subir a lo largo de los tiempos. Nuestro atrasado planeta es una casa de dolor y de lágrimas, la dura escuela a la que los espíritus jóvenes concurren para adquirir las virtudes estoicas y las cualidades esenciales que les darán acceso a las esferas de dicha. Pero allá arriba, hay sociedades más adelantadas, que se desarrollan en medio de la paz, el contento y la armonía. Así, allende los límites de nuestras breves y penosas existencias terrestres, se nos ofrecen inmensas perspectivas, múltiples temas de estudio y exploración, variedades y contrastes inimaginables que se brindan a nuestro interés y atención. Ante tantas maravillas que el porvenir nos reserva, las pruebas presentes pierden su filo. Crecen, en cambio, nuestra confianza, esperanza y fe. Impotentes para medir la extensión de las riquezas espirituales que pasarán a ser nuestro patrimonio, unimos nuestros acentos a las voces del espacio, al coro universal de los seres y los mundos, para celebrar la vida eterna e infinita. Con letras de fuego, está escrito en el cielo nuestro destino. Desde el origen de los mundos, Dios ha trazado por encima de nuestras cabezas, con rasgos sublimes, el poema del alma y de su porvenir. Y todos aquellos que han sabido descifrar tan grandiosos caracteres, extrajeron de ese estudio sabiduría y fuerza moral. Bien es verdad que el número de los iniciados es todavía escaso. Aún entre los espíritus de nuestra esfera, hay pocos a los cuales se ha dado visitar y describir los esplendores celestes. Si algunos, en rápido vuelo, pueden explorar diversos sistemas y penetrar más allá dentro de lo infinito, deben pronto regresar a los ambientes que su grado de evolución les asigna. Esas exploraciones a puntos distantes se permiten al espíritu que se muestra digno de ellas, a fin de mostrarle su camino de ascensión. Estimulan su voluntad de ganar los méritos, que le harán vivir en la sociedad de las almas unidas, por el amor dentro de la dicha. En nuestra evolución todo se haya graduado. Para algunos espíritus demasiado jóvenes, insuficientemente preparados, la posesión de ciertas verdades llevaría el riesgo de quebrar todo equilibrio mental. El pleno conocimiento del universo pertenece tan solo a los grandes espíritus. De ellos nos viene, sobre todo, ya sea por intuición, ya por mediunidad, la revelación de las leyes superiores. Con el objeto de alcanzarla, debemos preparar nuestra alma por medio de la meditación, el recogimiento y la plegaria. Se opera así una especie de dilatación del ser, un expandirse de las facultades, que hace posible que penetren en nosotros las verdades más altas. Por la acción de estas se va produciendo poco a poco una transformación. Al mismo tiempo que las páginas del libro exterior se desarrollan, y conforme el horizonte se aclara, el ser interior se va iluminando, los ecos de dentro responden a los llamados de fuera. Bajo el influjo espiritual los recuerdos del pasado, amortajados en lo más hondo de nuestra memoria, resurgen. La cadena de nuestras anteriores existencias se reconstruye. Volvemos a tomar conciencia de nuestra auténtica naturaleza y de nuestra patria de origen. Sentimos mejor la gravedad, la solemnidad de las cosas de la vida. Pruebas y males, trabajos y dolores, los conceptuamos otros tantos medios de educación y elevación. Escrita está en nosotros toda nuestra historia, a través de los siglos. Las vidas que hemos pasado, monótonas o trágicas, han ido vertiendo gota a gota, en el fondo de nuestra alma, como un agua profunda hacia cuya superficie nos inclinamos a ciertas horas, y podemos ver entonces reflejarse en ella, como en un espejo, las imágenes del ayer. Hemos comprobado que, en los fenómenos de exteriorización y mediante visión psíquica aumentada, el ser ve otra vez los lugares donde se ha desarrollado el rosario de sus existencias. Las soleadas orillas de la Ática, donde la mar estrella su encaje de espumas bajo las ramas de los mirtos, y la verdura plateada de los olivares. Las llanuras interminables de Asiria y Egipto, y los colosos de piedra, que yerguen bajo el azul del cielo sus formas geométricas o sus perfiles de animales. El alma reconstituye las civilizaciones lejanas y el papel oscuro a menudo, pero a veces brillante, que en ellas desempeñaba. Revé, las blancas ciudades cuyos nombres armoniosos señalan como jalones la marcha intelectual de la humanidad. Atenas, la joya de la Hélade, la ciudad amada por filósofos, oradores y estatuarios. Crotona, donde Pitágoras enseñaba su doctrina a un círculo de iniciados. Alejandría, en la que los esplendores del genio griego se fusionaron, en el crisol del pensamiento, con la llama del cristianismo naciente. Aquellos que han vivido esas horas deslumbrantes de la historia no pueden sustraerse a un sentimiento emocionado recordando la ingenua adolescencia de su alma, acunada por los mitos y las leyendas paganas y prendada de los espejismos de la vida oriental. Podríamos formarnos una idea de tales impresiones, comparándolas con las que nos proporciona, en el ocaso de la vida, el recuerdo de las ricas sensaciones de nuestra más reciente juventud, cuando para nosotros todo era seducción y encantamiento. Entonces, todos los espectáculos de la naturaleza, nos producían una suerte de embriaguez. Por ejemplo, ¿qué arrobamiento cuando por vez primera nos internamos en la profundidad de un bosque, escuchando el murmullo de manantiales y arroyuelos, o la canción del viento entre el ramaje? Cuando desde lo alto de los montes vimos extenderse allá abajo valles y planicies, brillando en lontananza el océano o desplegándose el panorama de una gran ciudad. ¡Cuánta riqueza oculta en los oscuros repliegues del alma! Tesoros de pensamientos y acciones, de alegrías y dolores, acumulados por los siglos en lo hondo del ser, y que la operación magnética hace que vuelvan a la luz, como esas plantas y flores que flotan en la superficie de los estanques y cuyas raíces se sumergen hasta las sombrías profundidades de las aguas. Entre esos cuadros y remembranzas, que emergen de la oscuridad del ayer, los hay gratos y que proporcionan calma y alivio, sin duda alguna, pero, en cambio, ¿cuántas escenas nos traen ellas también, y que preferiríamos no haber vivido? Surgen del silencio y de la noche, adquiriendo poderoso relieve. En ocasiones, al contemplarlas nos asalta la angustia. De esos recuerdos súbitamente despertados se desprenden y propagan vibraciones dolorosas, que nos invaden. Los secretos inmersos en las honduras de nuestra memoria se levantan y nos acusan. Todo nuestro pasado sigue subsistiendo, indestructible, imborrable. No hay poder que sea capaz de destruirlo, pero nos es dado redimirlo en el porvenir por medio de obras de sacrificio y tareas bien realizadas. Comprendemos por qué la eterna sabiduría ha hecho que olvidemos, dándonos un tiempo para esas remembranzas distantes, a fin de conseguir una completa libertad de acción en el transcurso de la vida actual. A no ser por esa precaución necesaria, los fantasmas de nuestras pasadas existencias reaparecerían sin cesar ante nuestros ojos. La calma y serenidad del presente se verían perturbadas por ellos. El conocimiento de las responsabilidades en que hemos incurrido, y de las consecuencias que traen consigo, paralizaría más bien nuestro impulso hacia adelante. Los más profundos misterios del alma y del universo siguen siéndonos ocultados. No obstante, es posible comprobar que un progreso evidente se va haciendo en el dominio del conocimiento. El velo del destino se levanta, y la gran ley de la evolución se va precisando en nuestros ojos. Asistimos a un verdadero cambio de frente del pensamiento, desde el punto de vista filosófico. Aquel abandona cada vez más las posiciones materialistas que ocupaba desde hace tanto tiempo, para tornarse ahora espiritualista idealista. Las antiguas teorías del átomo y la célula han caído en desuso. Se reconoce ya que por encima de la materia existe una fuerza organizadora, un dinamismo poderoso que la penetra y la rige. Y más arriba aún domina la idea. La inteligencia y la voluntad gobiernan el mundo de los seres y las cosas. Aparece la ley. Por medio de ella se afirma la noción de Dios. Dios es el pensamiento y la eterna fuerza que mueven al universo. Dios es la conciliación de todos los problemas y el supremo objetivo de todas las evoluciones. De él dimanan las más altas aspiraciones del genio y las intuiciones del artista y el sabio. Todas las creaciones de un arte sublime, los espectáculos grandiosos de la naturaleza, las armonías del cosmos, la sinfonía que los mundos componen entre sí en las profundidades del espacio, todo eso no es más que el reflejo, el eco debilitado de la potencia creadora. Estudiar a Dios en su obra, es el secreto de toda fuerza y verdad, sabiduría y amor. Porque Dios irradia a través de aquella de la misma manera, que el sol filtra sus rayos por entre las ligeras brumas matinales que flotan sobre los bosques y los valles. Capítulo 27, La Gran Doctrina. La guerra mundial ha señalado el fin de una época. Otro período histórico se inaugura ante nosotros. Una inmensa tarea se ofrece a los hombres de saber y de buena voluntad. Se trata de rehacer a todo el género humano por medio de una educación, una moral y una fe nuevas. Hay que mostrar a las generaciones que están pasando cuál es la meta que se necesita alcanzar, enseñarles el sentido profundo de la vida, la nobleza del trabajo y la gran lección de la muerte. Precisa inculcar a todos que la existencia es sagrada, aun en sus aspectos vulgares, a despecho de sus pruebas y dolores y, sobre todo, a causa de estos mismos, porque la vida constituye para nosotros el medio supremo de ascensión y elevación. Debemos enseñarles que las existencias humildes, anónimas y laboriosas, cuando no son el rescate de un pasado culpable, constituyen un procedimiento eficaz para perfeccionarse. Hay que demostrarle la virtud del autosacrificio y la vanidad de las riquezas, que nos encadenan a la materia. Solo dándose, adquiere el ser, todo su poder de irradiación y esparce saludable influencia sobre cuanto emprende y sobre todo lo que le rodea. A lo largo de mil vidas humanas debe ir conociendo todas las alternancias de la alegría y el dolor. Este último es, con mucho, el más fecundo para su adelanto. De ahí que haya en torno de nosotros más causas de pena que de felicidad. La decimosexta tríada lo dice, todo es sufrir en abrez la tierra, porque a no ser por esto no se puede adquirir ninguna ciencia completa sobre cosa alguna. El hombre tiene que ocupar en forma alternativa las situaciones sociales más variadas, con el objeto de sufrir las pruebas y adquirir las cualidades específicas de los diversos ambientes. Las posiciones desahogadas nos proveen la posibilidad de desarrollar nuestras facultades, cultivar las artes y las ciencias, y ejercer la beneficencia. En cambio, las situaciones sociales oscuras y de dependencia nos enseñan a ser pacientes, inculcándonos disciplina, la virtud del ahorro y la perseverancia en el esfuerzo. Ora derrotado por el destino, ora servido por él, el hombre se abre paso a través de los obstáculos, pero cada vez que supera una nueva dificultad siente que su fuerza aumenta, su voluntad se templa y su experiencia se enriquece. Con cada renacimiento vuelve a tomar la vida terrenal como escuela beneficiosa, donde ganará nuevos méritos. Regrese a ese combate que ha de incrementar su capital de energías, sus riquezas espirituales y las del corazón. Así, de vida en vida, como la mariposa que sale de su crisálida, el ser humano siente que poco a poco, de la individualidad grosera de sus comienzos, va desprendiéndose un espíritu poderoso, radiante de luz, sabiduría y amor. Y de esfera en esfera, de mundo en mundo proseguirá su carrera, unido a los seres a quienes ama, para alcanzar un día con ellos la plenitud de la ciencia, de la virtud y la felicidad. Como se sabe, la revelación de los espíritus se efectúa por medio de fenómenos, cuyo conjunto integra una ciencia nueva, una ciencia que en esos hechos encuentra elementos valiosos de desarrollo y de progreso. La ciencia convencional había llegado hasta los límites finales del mundo de la materia. Ahora, ante ella se muestra lo invisible, con sus inmensas fuerzas y sus leyes espirituales. Si se prescinde del conocimiento de esas leyes, es imposible comprender la vida en la diversidad de sus formas y en su cíclope ascensión. Un análisis metódico y razonado de las manifestaciones pondrá a la ciencia en contacto con el mundo de los espíritus. Acercará a las dos humanidades y facilitará su colaboración en un programa de tareas, de las que ha de resultar una comprensión más amplia del universo psíquico y de las condiciones de la vida en sus estadios superiores. Sin embargo, ese es solo uno de los dos aspectos de una cuestión de gran amplitud. La ciencia es necesaria, mas no resulta suficiente. La corriente científica debe tener, como paralelo y complemento, a la corriente popular, que vaya a llevar a las masas, las enseñanzas y consuelos de que tienen necesidad. Compleja es la ciencia y, por tanto, inaccesible al mayor número de personas. La enseñanza popular tiene que ser sencilla y estar al alcance de todos. De 50 años acá las epidemias, duelos y todos los males originados por la guerra han inferido a Francia heridas crueles. Incontables son las almas a quienes el dolor ha tocado y que reclaman su parcela de verdad y de luz. Así pues, hay que ir hacia la humanidad dolorida y ofrecerle las perspectivas reconfortantes de lo invisible, del más allá, demostrándole la certidumbre de la supervivencia e inmortalidad del alma, el júbilo del reencuentro para aquellos a quienes la muerte separó. Es menester que vayamos al pueblo, que carece de ideal, a los humildes y pequeños a los cuales el materialismo engañó, pues solo supo desarrollar en ellos la avidez de placeres y los sentimientos de odio y de envidia. Debemos ir a ellos llevándoles la enseñanza moral, la alta y pura doctrina que alumbra el porvenir y nos muestra cómo la justicia se consuma por medio de las vidas sucesivas. Todos los que, amando la justicia, la buscáis en el ámbito estrecho que vuestra mirada abarca, rara vez la encontráis en las obras del hombre, en las instituciones de este bajo mundo. Ensanchad, pues, vuestros horizontes. Entonces la veréis expandirse en la serie de nuestras existencias a lo largo de los tiempos, por el simple mecanismo de los efectos y las causas. Tanto el bien como el mal se remontan siempre a su fuente de origen. El crimen recae pesadamente sobre sus autores. Nuestro destino es obra de nosotros mismos, pero solo se esclarece por el conocimiento del pasado. Para captar su eslabonamiento hay que ir más arriba y contemplar desde allí, en su conjunto, el panorama viviente de nuestra propia historia. Ahora bien, esto será posible solo para el espíritu que se encuentre desprendido de su envoltura carnal, ya sea por medio de la exteriorización durante el sueño, ya debido a la muerte. Entonces, de las sombras y contradicciones del presente, surge para él viva luz. La gran ley se le aparece en la plenitud de su brillo y en su soberana majestad, regulando la ascensión de los seres, no de otro modo que como rige la marcha de los mundos. Cuando los apóstoles de la causa social comprendan y enseñen esta elevada doctrina, encontrarán en ella un fecundo venero de inspiraciones. Dará a su palabra la fuerza de penetración y el calor, que derrite los hielos de la indiferencia y del escepticismo. Y del corazón de esos apóstoles, brotará una oleada purificadora y regeneratriz. En este punto, me espero las mismas objeciones que se me han formulado en el curso de ciertas conferencias seguidas de debate público. Ahora los contradictores me dirán, este es el lenguaje que han venido utilizando todas las opresiones políticas y religiosas, a través de los siglos, con el objeto de dominar a las masas y lograr que se inclinaran bajo el yugo. Esas promesas de vidas futuras, aunque se las presente ahora bajo otra forma, siguen siendo, al decir de Yaujaurés, la vieja canción que acuna la miseria humana. Es posible que nuestros puntos de vista no concuerden con los de tal o cual teórico. Lo que buscamos ante todo es la verdad. Para descubrirla, hay que elevarse hasta las regiones serenas a las que no llegan ya las pasiones políticas, y donde no reinan los intereses materiales. Interrogad a los grandes muertos, responderé, por mi parte, a esos contradictores, e inspiraos con sus consejos. Ellos os confirmarán la existencia de esas leyes superiores, fuera de las cuales toda obra humana es impotente y estéril. En tanto limitéis vuestro pensamiento a los estrechos horizontes de la vida actual, mientras os rehuséis a ver en ella lo que de veras es, o sea, una escalera para subir más arriba, vuestras tentativas por instituir en la tierra un orden de cosas, que esté de acuerdo con la justicia, así como todos los esfuerzos que vuestro talento realice, habrán sido en vano. Ved, si no, lo que está sucediendo allá, en el oriente de Europa, donde la feroz lucha de clases precipita a las naciones en un abismo donde no luce un solo rayo de ideal. Presenciad esa marea creciente de las pasiones desatadas por un grosero materialismo que amenaza con invadirlo todo. A pesar de ciertas teorías, lo que sobre todo hace falta, para realizar la paz social y la armonía entre los hombres, es el acuerdo íntimo de las inteligencias, las conciencias y los corazones. Solo puede dárnoslo una gran doctrina, una revelación superior que trace el rumbo humano y fije nuestros deberes comunes. Hemos dicho ya que en la historia del mundo las calamidades son muchas veces signos precursores de nuevos tiempos, el anuncio de que se está preparando una transformación y la humanidad va a experimentar profundos cambios. La muerte ha causado numerosos vacíos entre los hombres, pero entidades más evolucionadas vendrán a encarnar en la Tierra. Las incontables legiones de las almas liberadas por la contienda bélica se ciernen sobre nosotros, ávidas de participar en nuestros trabajos y esfuerzos, de comunicar, a los que aquí dejaron, confianza en Dios y fe en un futuro mejor. Su acción se extiende y va imponiéndose cada vez más. Y suscita testimonios inesperados que, a veces, provienen de muy arriba. Por ejemplo, el diario El Hombre Libre, en su edición del 1 de enero de 1919, dejaba constancia de ello en los siguientes términos. Nuestros muertos queridos están al lado de nosotros y la humanidad se compone de mayor número de difuntos que de vivientes. Somos gobernados por los muertos. Por su parte, en un soberbio arrebato oratorio que tuvo en la Cámara de Diputados, Georges Clemenceau evocaba a los espíritus de Gambetta, Schaurer Kestner, Chancy y otros muertos ilustres, y les invitaba a ser los primeros en franquear las terribles puertas de hierro que Alemania ha cerrado contra nosotros. El presidente mismo de la República, Raymond Poincaré, en su discurso de Estrasburgo, dijo: «Tú con nosotros, Alsacia, honrarás la memoria de nuestros muertos, porque tanto y más que los vivientes son ellos los que te han liberado». Ahora bien, todos esos grandes muertos no son los únicos artífices de nuestra victoria. A la cabeza de ellos volvemos a encontrar a los espíritus de luz que nos señalan la senda sagrada y los altos destinos que nos aguardan. Se hace evidente que muchos hombres, y no de los que menos valen, por medio de las pruebas sufridas han sido curados de esa sensualidad y ese escepticismo pestilentes que han estado a punto de perder a Francia. Hoy en día, un gran soplo está pasando sobre el mundo y lleva a las almas hacia una síntesis, en la que cuanto hay de bueno y verdadero en las antiguas creencias, viene a agregarse a las obras de la ciencia y el pensamiento modernos, para estructurar el instrumento por excelencia de la educación y las disciplinas sociales. Con todo, a veces la sombra se torna más densa y se hace más negra la noche en torno de nosotros. Se multiplican los peligros y terribles amenazas pesan sobre la civilización. Pero en esas horas sentimos que nuestros grandes hermanos del espacio están más cerca de nosotros. Sus fluidos vivificantes nos sostienen y penetran. Gracias a ellos se encienden en el horizonte resplandores de aurora que iluminan nuestra ruta. En medio del caos de los acontecimientos, un mundo nuevo se esboza.